miedo perder. Me atreví, cuento un paso más. No soy como tú. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Y seguimos en nuestra primer media hora de La Retro 789. Te cuento el streaming para que nos veas en Radio Box 1029, también por YouTube y por Twitch. Y al mundo salimos por el www.fmradiobox.com. ¿Bailaron, che, los americanos en castellano? Bueno, ahora, americanos en inglés. Y te cuento que al 1164007047, en línea habilitada, te puedes hacer acreedor de este colón selecto, dulce, fresco, para paladares exigentes. Y para vos, loco, ¿eh? No te hagas el otro. Para vos que te gusta el escabio, ¿eh? Riquísimo, bien patero, loco, ¿eh? Ahora que hace mucho calor, que te agarra sed, ¿entendés? Así que bueno, comunicate al 1164007047, deja tus tres últimos números del DNI y te puedes hacer acreedor de este espectacular premio, también de una remera a elección de tu banda preferida. Así que todo eso para que te puedas vestir y puedas escabiar, ¿viste? ¿Qué más querés? La gente de La Retro, loco, de Rock and Blues, siempre piensan en vos. ¿En dónde? En La Box, por supuesto. Y abrimos con King Carnes, una gran referente de los 80. Los ojos de Bette Davis para que no pares de bailar. She snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. We'll be right back.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y seguimos bailando en la Retro 789. Robin Gibb. Un clásico. Juliet. anteriormente Tim Carnes, Los Ojos de Bette Davis, Rocky Burnett, Cansado de Hacerlo Bien, Para Que No Pares de Bailar, toda la música de los 70, 80 y 90, sonando en la Retro 789 por La Vox, todos los martes a partir de las 16 horas. Qué frío hoy a la mañana, che, ¿eh? Una mañana muy fresca. Todos abrigados. Pero bueno, al mediodía ya empezó a levantar de nuevo el calor. Y ahora tenemos una temperatura de 22.5. Cuando pasaron 33 de las 4 de la tarde. Se nos está yendo, ya se nos fue nuestra primer media hora. Y vamos con el pronóstico extendido de Buenos Aires, che. A ver qué nos depara el clima en los próximos 7 días, para que te vayas organizando. Si vas a salir, qué vas a hacer, algún asado al aire libre. Bueno, mañana solcito, loco, 27 la máxima, mínima 22. El jueves 29, un poquito más de calor, así que la mínima 23. El viernes 30, arriba, la mínima 25. Y el sábado, che, el sábado se va a anular un poco, pero la temperatura va a estar alta. 31 la máxima, 26 la mínima. El domingo nublado y el lunes lluvia, como tiene que ser. Tenemos una diversidad de tiempo, de clima impresionante, Y el miércoles lluvia de nuevo y el jueves lluvia de nuevo. Así que bueno. Y acuérdense que en el 2023, ¿quién viene? Don Asteroide, 2032. Así que bueno, prepárense, pueden lavar el auto, como siempre digo, para salir de aquí del finde, tranqui. Así que bueno, ya están avisados. Y seguimos con otro referente de los 80 y de los 90. Me refiero al señor F.R. David. This Time I Have to Win. Para que no pares de bailar en la Retro 789. Los 80 en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. We'll be right back. cambiamos un poco el ritmo de la música, el ritmo de la tarde, en esta tarde gris, che. Vamos con un poco de música disco. A ver, a tirar esos pasos prohibidos. Agarra a tu chica, a tu chico, a tu compañero del trabajo, loco, ponete a bailar. ¿Por qué esperar, loco, el fin de para bailar? Y si podemos adelantarnos y cortar la semana con la mejor música de los 70, 80 y 90. Y si te cansás bailando, loco, y te agarras sed, tenés el Colón Selecto Dulce Fresco acá para vos esperándote, ¿eh? Comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI. Y si enchivaste mucho, loco, transpiraste, bueno, necesitas una remera, ¿eh? Una remera de la banda que vos quieras, de tu banda preferida, a elección. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Y vamos con música disco en la Retro 789 para que no pares de bailar. Música disco en la Retro 789. Bitnotai lleva tu idea a vídeos de alta calidad con avatares de... La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Música Disco en la Retro 789. Esta música me encanta. Quiero más. Hola Gustavo, quiero más. Ya pasaron de las 4 de la tarde. Esos son nuestros oyentes, loco. La temperatura 22.5. Y seguimos bailando música disco en la Retro 789. Te cuento el streaming. Radio Box 1029. YouTube y Twitch. Y al mundo salimos por el www.fmradiobox.com. Hola Gustavo, quiero el vino. ¿Quién es el loco ese? ¡Qué buen temazo! De Lip Sync. Te cuento que es una canción interpretada por la banda estadounidense Lip Sync y escrita por Steven Greenberg. Fue lanzada en el año 1979 y pertenece a los géneros disco, rhythm and blues y electrofunk, alcanzando gran popularidad en su época y hasta la fecha sigue siendo icónica. En la lista Billboard Hot 100 alcanzó el primer puesto y en el Rhythm Blues Single el segundo puesto. Además, tuvo el primer puesto en Alemania, Austria, Suiza, Noruega, Australia y los Países Bajos. Un clásico de la música disco, loco, ¿eh? Cuando pone este tema en los boliches, ¡ah, sí! Saltan todo, arriba los bafles, quilombo. Es de la Retro 789. Y seguimos disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Acompañándote en la conducción, quien te hará Gustavo Araya en la operación técnica. Y puedes tener el señor Damián Espadea. Tendría que ponerme un afro acá, loco, ¿eh? Y bajar la música y poner una bola de cristal, ¿eh? Ya 50, se nos está yendo nuestra primer hora de la Retro 789 por la 102.9 FM Box para toda la zona sur. Hola Gustavo, soy Hernán y amo a Corchito. Hola Gustavo, soy Hernán y amo a Corchito. Estás escuchando La Retro 789. Música disco en la Retro 789.

Y ahora le toca el turno a los latinos, loco, para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de loco para bailar, Si podemos bailar un martes, deja la novela de lado, loco, Ponete las pilas y empezá a tirar los pasos prohibidos de los latinos. O si querés bailarlo como americano rock, tranqui, loco, adelante. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas con la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar por FM Box. Del mundo está en la Retro 789. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Bailando en la Retro 789. Cuando pasaron 13 de las 5 de la tarde, la temperatura 22.4. Si nos querés ver por streaming, puedes hacerlo al Radio Box 1029, o por YouTube, o por Twitch, o por la página al www.fmradiobox.com. Seguimos bailando con latinos, versiones en remix. Y un poquito de actualidad, loco. ¿Qué pasó con el escándalo de Javier Milei con Libra, che? En el momento en que el presidente argentino Javier Milei compartió en sus redes sociales el lanzamiento de una nueva criptomoneda, Clemente Varas Collado, de 25 años, invirtió $12,000 tan rápido como pudo. Y una hora más tarde, Clemente había perdido la mitad, Y él nos dice: pensé que Libra era una versión más segura porque estaba promocionada por el presidente argentino. No parecía una meme coin, sino algo más serio. Eso le comentó a la BBC Mundo el inversionista chileno radicado en Miami. Un poco de actualidad, che. Y seguimos bailando en la Retro 789, tirando los pasos prohibidos del americano rock. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo el género que nos convoca martes a martes, que es la música retro de los 70, 80 y 90. ¡Qué grande, Luis, mi loco! Malagueña Salerosa. We'll be right back. extensión de la música que corre por tu mente. Extreme Power Music. Amor, tendrás. Y si quieres un poco más, 25 ya pasaron de las 5 de la tarde y yo no paro de bailar, loco, ¿eh? ¿Y vos qué onda? La temperatura 22.4. A ver, todos los quetaleros, todos los micluberos, todos los elsilaneros, todos los moonlighteros, todos los cuernavaqueros, loco, pónganse a bailar. Dios, ¿de qué? ¿Qué temazo, por Dios? Para hacer el 8 ahí bailando americano, con la chica. La gente de mi club también, loco, A ver, pónganse a bailar ahí. ¿Por qué esperar el fin de semana si podemos bailar un martes, loco, En vez de mirar la novela, loco, andate a bailar ahí con tu señora, con la patrona ahí. Y empezá a tirar los pasos prohibidos del americano rock. Y si estás yendo a practicar o a aprender, practica en tu casa, loco, De la mano de la Retro 789. Música disco, ítalo disco, americano en castellano, americanos internacionales, rock and roll. Música dance de los 90. Todo esto en 120 minutos por la 102.9 FM Box. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Para que no pares de bailar en vivo. Nos puedes ver por Radio Box 1029, el streaming. Correcto. También por YouTube, también por el www.fmradiobox.com y por Twitch. Y seguimos, loco. Seguimos bailando en la Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Electra, Gapul o Ítalo Disco, como a vos más te guste, che. Cambiamos un poco el ritmo de lo latino a lo Ítalo Disco. Te cuento que esta es una de las primeras formas de música de baile completamente electrónica de la historia. Creado en Italia a finales de los años 1970 como una evolución particular del Eurodisco a partir de su propio subgénero, Space Disco, fusionado con Electropop, Pop Disco y Dance Rock, al que se le añade melodía procedente del pop italiano. Mucho Gapul, pero no sabemos nada del Italo Disco. Acá una pequeña reseña de este género tan bailado en los 80, en los 90, y bueno, todavía se siguen bailando en las fiestas de americano, loco, ¿eh? Te cuento que al 11-6-4-0-0-7-0-4-7, si te comunicas y dejas tus tres últimos números del DNI, te haces partícipe de un colón selecto, dulce, fresco, patero, patero, loco, es para vos, sí, para vos, vos, a vos, no te hagas el otro, ¿eh? Vos, vos, que te gusta el escabio. Mientras escuchás con la patrona Ítalo Disco o tirás los pasos prohibidos de Galpú, loco, te tomás un colón selecto dulce fresco. Cortesía de la Retro 789 y también una remera de tu banda preferida. A elección, comunicándote al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Y seguimos bailando en la Retro 789, Italo Disco, en vivo, hasta las 18 horas, no pare de bailar. Estás escuchando La Retro 789. La aplicación Play Store, Box FM 102.9. Bailando con más Italo Disco, He's Number One, Fantasy. Y seguís tirando los pasos prohibidos del americano rock, del Italo Disco. Y una breve reseña que, según su fundador Alejandro Tamola, el sello inició en el año 1978, pero en los primeros álbumes aparecen hacia el año 1981. La etiqueta perduró hasta el año 93, donde probablemente por los cambios de sonido y los estilos musicales y la llegada de importaciones directas del extranjero y la aparición de competidores más actualizados con la música de ese momento, terminó desapareciendo. Y el nombre del sello viene del apodo de uno de los hermanos que lo fundaron, che. ¿Cuál era el apodo de este señor? el apodo era Pulga, ¿eh? De ahí Gapul. Terrible, ¿eh? La gente que habrá ido a bailar en los 80 se deben reacordar de este sello discográfico Gapul, Italo Disco o los Gapuleros, loco, ¿eh? Todos los El Silaneros, los Mi Cluberos, Moonlighteros, Sotobocheros, ¿por qué no, eh? Sotobocheros, también. Cuernavaqueros, ¿qué más? Quetaleros, Carameleros, también estaba Caramel, ¿no? Carameleros, ese queda bien. Así que bueno, para toda esa gente que tiene los pasos prohibidos del Ítalo Disco, acá en la Retro 789, cuando pasaron ya 43 de las 5 de la tarde, pasa volando el tiempo, che, nos quedan 15 minutos nada más casi, la temperatura 22.4. Y seguimos bailando, acordate que hay un Colón Selecto Dulce Fresco al 1164007047 para que lo compartas con amigos este finde, para que hagas la previa, loco, ¿eh? Antes de ir a bailar, a tirar los pasos prohibidos del Ítalo Disco, tómate un Colón Selecto, ¿eh? Dulce Fresco. Solamente comunicándote al 1164007047 y puedes estrenar remera, loco, ¿eh? Así que dale, comunicate al 1164007047, deja tus tres últimos números del DNI y listo, chau, te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. De las 5 de la tarde se nos fue el programa, loco, Y de acuerdo a la breve reseña que pasamos sobre Gapul, un oyente le dice: muy buena info, che, mi vieja tenía de estos compilados y siempre me gustaron. Siempre me parecieron muy pegadizos los sonidos que tenían. Ahora volvieron un poco con el Synthwave y el New Disco. Y nos recomienda a algunos DJ con esa onda, dice: Disco Purple Machine y Todd Terje. No los conozco, pero bueno. Esta es la Retro 789. Che, llegamos al final. Un martes más que compartimos la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9 FM Box. Acompañándote la conducción que te da Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Ahora sí, los aplausos, ¿no? Bueno, acuérdense que el finde va a estar espectacular y la semana que viene va a llover, loco, ¿eh? Así que bueno, pueden lavar el auto tranquilamente y salir de gira, que les va a durar el lavado, ¿eh? Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, donde volveremos con este After a la zona sur para que no pares de bailar con la mejor música de los 70, 80, 90, Italo Disco, Gapul, música disco, americanos y latinos. Como siempre digo, para que no pares de bailar, ¿por qué esperar, loco, el fin de para bailar si podemos bailar un martes, che?